www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Muy buenos días, Buenos Aires. Muy buenos días, Argentina. Muy buenos días, Floresta. ¿Cómo les va a ustedes hoy iniciando una nueva sesión casi psicoanalítica, casi masajista del alma? ¿En Para Dónde Corres? Muy buenos días, Claudio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Estupendo, con un hermoso día de sol, siendo las 11 y cuarto de la mañana. Estamos en un nuevo programa de La Bemba 91.3, acá en Para Dónde Corres, con todos nuestros participantes acá. Lo tenemos a Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están mis compañeros? Bien, bastante bien, Todo tranquilo, hermoso sol. Está para ir a la costanera, comes un choripán, o una bondiola, o una coca, ¿no? ¿Qué opina con este día así? Yo prefiero choripán con un poquito de chimichurri. Yo preferiría un pancho con papitas arriba. Té. Y un buen chulí. Y un buen trago. ¿De? No, que venga, coca, pechi. Sí. Ah, no, me asusté. Un buen trago, dijo. Claro. ¿Alcohol? Bueno, según lo que para él sea claro. Un buen trago, ¿no? Pensé. Vos imaginate un choripán con un, no sé, con un margarito o con un daiquiri de frutilla. No tiene nada que ver. Por eso digo, como él dijo un buen trago, pensé que tenía así como. Veo como el alfajor con Coca-Cola que no hay con qué darle. Sí, bueno, espectacular. Pensé que él tenía así como un secreto con el choripán, por ejemplo. Choripán y piña colada, una cosa así. ¿Qué sé yo? Sí, Máximo, lo escucho. Sí, ahora. Yo vine, traje lo de Boss Day, así que después compartimos algo. Tenemos algo de Boss Day. También tenemos acá la visita. Porque es una visita, una ilustre visita a nuestro amigo, nuestra alma, nuestro hijo del corazón, nuestro único Víctor Anagua. ¿Qué puedo contar? No sé. Buenos días para todos los oyentes. Buen día, Víctor. Bueno, no traje el poema, pero quería hablar sobre lo que es la parte de. ¿Por qué se fija uno con el otro? ¿Por qué se fija? Uno con el otro. ¿Por qué usted mira al otro, decís? ¿Por qué te mira al otro a vos y no se fija a él? Y son cosas que uno se pone a pensar y queda callado y queda. Y se empiezan a formar poemas de ahí también. ¿De amor? Amor, parte triste, algunas de amor, algunas de angustia. Algunas de dolores, algunas cosas que pena que quedan. Y bueno, más allá también contento porque salió el sol y el sol ayuda a que podamos ir adelante. Y bueno, le doy gracias a la radio y gracias a los oyentes y nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Saben qué? Hablando de la radio y de todo esto, hoy es el día de la radio. ¿Sí? Hoy es nuestro día. Hoy se conmemora el Día de la Radio. ¿Y saben por qué se conmemora el Día de la Radio? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque hoy se hizo el primer programa, o sea, no hoy, sino un día como hoy. Sí. Allá por hace mucho tiempo, es que no me acuerdo, estoy buscándolo, pero no me lo acuerdo porque hoy lo había escrito. Se hizo el primer programa de radio en una azotea, en la calle Esmeralda, ¿sí? Un tal Zampini, que era director de teatro, músico, productor de radio, un montón de cosas, hizo el primer programa de la Argentina. Y por eso, desde hoy, por ejemplo, la Radio Metro está haciendo su programa desde la torre del Parque de la Ciudad. Nosotros lo estamos haciendo acá desde arriba de este hermoso pino que hay en La Bemba. En la casa del árbol. En la casita del árbol del Corralón de Floresta nos encontramos haciendo este programa, recreando un poco ese espíritu de esa gente que hizo una vez un programa de radio y que nosotros estamos hoy haciéndola sonar. Conmoviendo a tantas otras personas también. Y sí, uh-huh. Bueno, no encontré el nombre, pero bueno, hace mucho de esto, fue creo en 1920, si no me equivoco. Lo puedo seguir buscando si ustedes no están muy apurados en el próximo. No, no hay apuro. Bueno, hablando de 1920 y de mucho tiempo, ¿saben que Norman Brisky tuvo ayer mellizos? ¿Mellizos? ¿Mellizos? Mellizas, en realidad. No se puede creer. Dos nenas. Norman Brisky tiene 77 años. Tuvo dos mellizas que pesaron 1.5 kilos cada uno, pero las nenas también están en incubadora. A una le puso Galatea de nombre, y a la otra, más difícil, que no me acuerdo, que es, tiene que ver con un clásico del teatro. Lo que sí seguro no se va a olvidar, como uno tiene 77 años y empieza a olvidarse algunas cosas, no se va a olvidar de esos nombres, ¿no? Bueno, lo bueno es que no hay límite para tener hijos, así que aprovechen si quieren tener hijos, tienen hasta los 77 años, seguro. Además, Norman Brisky ya tiene 3 hijos, uno de 50 años, otro de 26 y uno de 25. También tiene un nieto de 16 años. Y mire, ¿no? Aparte del actor, ¿no? Con 67 años, ¿no? 77. Ah, mira. 77, como tenía mi abuela. Y bueno, imagínese a su abuela con... Qué vitalidad, ¿no? Qué voz que tiene hoy Máximo. Imagínese a mi abuelita teniendo con hijo. Norman Brisky. Qué grande, loco. Claro. Quizás, digo, me gustaría saber cuántos años tiene la esposa de Norman Brisky. Sí. La verdad, ¿sabes? Que sí. No sé, ¿sabe? Pregunto, ¿alguien sabe? No, la verdad. Bueno, no. 15 años, no, no. Ese es el otro, el que agarra a la de 15. ¿A las niñas de 15? Sí, está resarpado. ¿Quién? Carlos, no sé qué, el apellido, lo tengo por ahí. Matías Salé también está saliendo con una niña y dice, tengo ganas de ser padre. Parece, porque como que la adoptó a la chica. Bueno, el año que viene dirá, quiero ser abuelo y así. Igual que Mariano Martínez con la chica esta, Esperanza Mía. ¿Vuelve? ¿Como y pareja? Se está vinculando bastante. Está muy flaco Mariano Martínez, ¿no? Sí, estaba delgado. Sí, sí, estaba bastante flaco. Sí, ¿qué opina con el papel de cura que hace? Nunca lo vi. ¿Nunca? ¿Monseñor? No, hace de monseñor. Monseñor. Qué raro, porque los curas habitualmente son como panzones, ¿vieron? ¿Saben por qué, no? La buena vida. La buena vida, poco laburo, mucho vino y poco sexo. Así es. Poco, no dije nada. Poco. Claro. ¿Qué más? Sí. Se me ocurrieron tantas cosas, pero bueno. No saben lo que hacen después de un bautismo, ¿no? Se ven ir a fiestas, a distintos lugares, ¿no? No sé, yo trato de no ir. Yo a esos lugares... Es lo que yo haría. Bueno, escúcheme una cosa. Usted que tenía un tema para hablar hoy. ¿Sabe qué? Nos repartí esta hermosa hoja de ruta que trajimos. Ah, la famosa hoja de ruta. Claro, por eso estamos mirándonos, ¿no? Usted traía algo sobre la inflación, ¿no es cierto? No, en realidad traje un tema para debatir entre todos y cada uno, para cada uno de su opinión y... Por ejemplo, confirme si es verdad lo que... Interesante. Bueno, a ver, comencemos. De su punto de vista. Póngalo. Vamos a comenzar festejando este día de la radio. Poniendo un tema a debate. Exacto. La inflación. ¿Qué pasa cuando vamos al supermercado, almacén, los kioscos y cada vez vemos todo más caro? Más caro y más reducido. Las empresas reducen costo mucho más y mucho más y mucho más. Y capaz que aquel obrero que tiene un trabajo humilde, desde el punto de vista humilde, pero guerrero, ¿no? Humilde. Y que tiene que sostener una familia. Y sin embargo se encuentra que va al almacén, al kiosco, y cada vez está todo más caro y sobre todo más reducido. Yo creo que llega un momento que eso ya empieza a lastimar los ojos, empieza a ser cada vez más loco y la verdad inentendible, porque si hay tantos subsidios, incluso hay subsidios para los chicos del Progresar, hay subsidios para... Y tampoco con eso y todo tampoco alcanza la plata. no alcanza la plata y... Y también bueno, las empresas. Algunas personas dicen que han comprado. Yo estuve haciendo una encuesta en la calle. Sí. Fui a preguntarle a diferentes y varias personas a ver qué pensaban sobre el tema. Y muchas, la verdad, no me sabieron ni responder. Lo que más pusieron fue su contra el kirchnerismo. Sí, porque está el famoso precio cuidado. Claro. O sea, la mayoría habla en contra del gobierno. En contra del gobierno. Casi todas las personas que encuesté, encuesté unas cerca de 10 personas. Y la mayoría me decía que está todo mal y varias personas no supieron responderme. Pero básicamente, en realidad, si ahora tenemos más industrias, tendría que haber más trabajo. Y de esa forma, si hay más trabajo, de esa forma se estabiliza el Estado desde el punto de vista de lo económico, porque si hay más trabajo, el gobierno va para adelante. A menos que uno no... mejor dicho, si uno se pone a pensar a los ¿cómo se dice? A los empresarios. No, a los convictos le están dando un subsidio. No, casi... espere. Si uno se pone a pensar, no dice lo que no sabe. Primero, no se le está dando a ningún convicto nada salvo a la gente que trabaja adentro de privado de su libertad, que no es lo mismo que le paguen a todos los presos, que es lo que quieren. Claro, que quieren instalar los medios. Yo tenía varias cosas para decirle con relación a esto de lo que estuvimos hablando. Subsidios, hay cualquier cantidad. El transporte está subsidiado, el subte, el colectivo, la luz, el gas, el agua. Todo eso está subsidiado, ¿sí? No hay solo subsidios a la gente que de menores recursos, sino también a gente de mucha plata que le subsidiamos desde el Estado. La luz, el gas y etcétera. Segundo, los precios, como hablábamos ayer un poco en la producción del programa, no los pone el gobierno. De ninguna manera. La época que el gobierno ponía los precios era la época de la dictadura, donde había un precio máximo y que nadie podía pasar de eso. Un hombre grande acá, como el señor Claudio, como Máximo, ¿se acuerdan? Sí, totalmente. Había una vieja propaganda de la dictadura que decía que en cada barrio hay un Tito Baratito y en cada barrio hay un Máximo Carelli, para que uno elija a quién comprarle, ¿sí? Porque el Máximo era lo que permitían. Además de aniquilar la industria nacional, los formadores de precios lo hacen las grandes empresas y también son movimientos económicos para mostrar la fuerza que tienen. Cuando la Serenísima aumenta tanto la leche, la paga un peso y la vende a 11, y si no la vende, la tira pero no la regala, está mostrando la fuerza que tiene como empresa. ¿Y usted qué piensa sobre los precios? Sí. Esto pienso que... ¿Qué piensas sobre el dólar? ¿Tiene algo que ver la suba y la baja del dólar? No. ¿Ninguna manera? No, ninguna manera. Daniel, una pregunta. Sí, señor. Cuando va al Carrefour, ¿es comprar cosas? ¿Al Carrefour de Avellaneda? Sí. Sí. ¿Fijarse los precios? Sí, compro todo. Precios cuidados. No, porque hay gente que llena el chango y hay para todo el mes y a veces se queda corto, por eso le digo. No, en casa estamos comiendo bastante. Compramos una vez por semana y llenamos el chango, pero sí, trato de cuidar los precios. Ah, está bien. Sí, yo también. Yo voy a Coto y me fijo bastante los precios. Me fijo cuidadosamente los precios, selecciono los fiambres, selecciono los lácteos. Todo porque ese tipo de Coto cosas, te conoce. Verdad... Sí. ¿Te conoces? Sí. Me conocen. Bueno, yo creo que podemos hacer como una mini producción entre Coto y Carrefour y aceptamos unos changuitos de donación acá para la Bemba. ¿Qué les parece? ¿A usted le gustaría, Fernando, algo en especial del Carrefour o del Coto? No, nada en especial, nada más que... ¿Qué compra usted en el supermercado? Y yo compro lo básico serían alimentos, productos de limpieza... Pero estoy eligiendo últimamente mucho el supermercado Día, no sé si lo conoces. Más barato. Si quieres economía, hacelo en Día. Porque yo te podría ir al chino y que por cada vez que no tiene monedita me dé un caramelito. Me dé caramelo y ¿ves? Ahí está haciendo inflación el chino, porque con cada caramelo que te vende te está durmiendo. Claro, un día había una bolsita de caramelo y decía, bueno, quiero algo. ¿Qué me das? Hubo un detalle en Día que quería aclarar. Hubo un tiempo, en el primer momento, Día, te daba el saldo. Después se cortó, no sé por qué. Eso lo traigo como inquietud. Te daba el saldo en los tickets. decía su saldo de la tarjeta en los tickets. Después se cortó, no sé por qué se cortó. Y ahora volvió a darte, te vuelven a dar el saldo. Porque capaz que ahorraban papel. En el papelito que te. Sí, en el papelito, no sé. En un momento estuvieron los puntos de Carrefour, si no me equivoco, puede ser. Que es el único que da el saldo. No me acuerdo el supermercado, la empresa. Claro, uno iba comprando y a medida que va comprando sumaba puntos y según la cantidad de puntos le regalaban premios. En disco. Bueno, casi todos tienen eso. Bueno, auspició este bloque Supermercados Noche. Si pagás de más es porque venís a Supermercados Noche. Donde a cualquier hora encontrás lo que quieras. A toda hora con Víctor, el hombre que camina en las noches. Y hablemos un poco del amor también, un poco hablando de la comida y todo lo demás, porque después del amor te viene el alimento. Te pega el hambre, ¿no? Te pega el hambre, así que hablemos un poco del amor, porque el amor sobre el amor es muy sensible. Hay que hacerlo que el amor sea fuerte, no, que no caiga, que no se deprima el amor, sino se avance y sea creativo para aquellos que van creciendo. Que son los niños, que vean que el amor existe y es real para aquellos que los tienen. Nada más. Bueno, con esta reflexión nos vamos al primer temita musical de la mañana con Errados de la Mano, con el amor encima. Adelante. Y vamos. Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco de loco, muy loco pero feliz. Me tienes atrapado, mani, mani, mani, mani atado. Escapar, me tienes hipnotizado, no me puedo despertar, me tienes apresado, pa paralizado. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata www.labemba.com.ar. Volvimos aquí al segundo bloque, volvimos entre ruidos y diarios, volvimos porque hoy se cumple 25 años de la muerte del padre de la guitarra, del padre del blues, de Steve Ray Vaughan. Hace 25 años murió al caer el helicóptero en que viajaba. Iba veniendo un recital, iban hacia Chicago, había cuatro helicópteros. Él subió en el número 3. Quisieron rodear una montaña, lo hicieron mal y cayó el helicóptero y murió desangrado, ya que tuvo un corte con un vidrio en la vena aorta. Justo que hacía 4 años que estaba en un tratamiento para, o que se encontraba limpio de toda sustancia como el alcohol y las drogas, falleció y nos dejó huérfanos de ese blues, esa cosa que nos hacía sentir y pasear, ¿no? Tan mágica, tan grande que era, tan bluesero, tan. Sí, impresionante. Los hermanos Vaughan, ¿no? ¿Cuántos eran? No lo tengo muy. No me acuerdo, no sé si eran 3, ¿eh? Creo que eran 3. Otra cosa, Isabel Pantoja, volviendo a la música, ¿no? Isabel Pantoja volvió a la cárcel después de estar una semana, un mes, internada por un problema renal en un hospital de Madrid. Pero bueno, ya volvió otra vez a la cárcel a seguir pagando su condena por evasión de impuestos. Así que todo mal con Isabel. ¿Qué más tienen ustedes por ahí? Yo tengo algo muy novedoso. La primera celebración celta y nórdica que se realiza el sábado 29 de agosto. Este sábado. El primer festival dedicado a las culturas nórdicas y celta, con una programación musical, artística y gastronómica gratis en el espacio cultural Julián Centella. Ahí le doy la dirección, por favor. Avenida San Juan 3255, San Juan y Urquiza, ahí nomás en casi San Cristóbal, a cuadras de San Juan y Boedo. Va a estar bueno esto. Va a estar bueno, sí. Todo aquel que quiera ir puede pasar. El 29 de agosto, acuérdense. Este sábado, ¿a qué hora me dijo? No, dije ahora yo. Ah, ¿no me dijo ahora? No, pero hay un, ponele, sábado 29 de agosto, 17 horas. Y entonces me dijo ahora, 17 horas. A partir de las 17 en el Centro Cultural Julián Centella, claro. En San Juan y Urquiza. Nuestro amigo Fernando va a ir, que vive ahí cerquita. ¿No, sí, Fernando? ¿Cuál es el tema? Otro tema completamente distinto. En Estados Unidos asesinan a tiros a dos periodistas cuando hacían una nota en vivo. El hecho ocurrió durante una entrevista en Virginia. El agresor filmó el ataque y lo subió a las redes sociales. Luego se mató. No. Así es. Sí, ¿saben qué? Estuve buscando una estadística. Estados Unidos es el país que más armas per cápita, o sea, por cabeza, tiene, ¿sí? Exacto. El que le sigue, creo que tiene algo de... vamos a suponer un 75% de la población tiene armas. El que le sigue es Canadá y Francia, que tiene un 30%. Así que imagínense. Bueno, en Estados Unidos mueren 300 personas por día. En realidad la cifra exacta es 297. 297 personas por día por armas de fuego. ¿Tienen una idea de lo que serían 297 personas? ¿Pero disparándose entre sí o en diferentes en lucha contra la policía o no, estadísticamente, robos, estadísticamente. O sea, hay una estadística del Ministerio de Epidemias de Estados Unidos que uno puede cotejar en internet, donde están los heridos de bala, heridos de armas blancas, heridos de accidente de tránsito. Una de las causas más y otras enfermedades, ¿sí? Más de más muerte son las heridas de bala. Así que una ciudad bastante complicada. Sí, un último anuncio de un banco muy conocido de Estados Unidos: por cada cuenta nueva que abrías, te regalaban un rifle. Y salías del banco con un rifle en la mano. Miren, si esto sería loco. La verdad, ¿no? Que sí. Increíble. Y cuando hablo de armas, no estoy hablando de un revolvito de 20, no, estamos hablando de armas pesadas, armas de guerra. Sí. Hay gente que tiene una Magnum, tiene Uzi, o sea, no estamos hablando de apenas un calibre 22, no sé. Así que bueno. ¿Usted, señor Dani, manejó armas alguna vez? No, mi única arma es la palabra, como la Sarmiento. La pluma y la palabra, dijo Sarmiento. Perfecto. Te gustan las plumas, ¿no? Sí, cuando trabajaba en el Maipo. Bueno, después les cuento esa parte. ¿Quién tiene más información? Vos me decías sobre otro tema, Marcelito. Marcelito Agüero, el hombre de la boca, tiene más información para este boletín. Sí. También tenemos los horóscopos, también teníamos los horóscopos, también teníamos Yo acá tengo una, dice: soy leyenda. Decime. Nunca diría Javier Martínez que es una leyenda, pero sin duda se trata de un histórico, un pionero del rock nacional. Sigo tocando porque lo disfruto, porque tengo ganas y porque no trabajo con la expectativa del éxito. Lo mío es ética y principios, suficiente para mí. Javier Martínez. Mira, Javiercito. ¿Eh? Anoche Javier estuvo Jaff y Barilari, de Rata Blanca, ¿no? Barilari, tocando en el programa de Pettinato. Estuvieron tocando los tres. ¿Tocó Pettinato? Sí, los tres tocaron. Les comento que anoche habló la presidenta en la Cámara de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. También les comento que, así como noticias una tras de otra, tío de Wanda Nara ha sido detenido en la puerta de un colegio católico de Belgrano por abuso. Pedofilia. Por abuso. Por posible pedofilia. No vamos a aseverarlo. Sabemos que tenemos 17 grados ahora al mediodía. Por la tarde llegaremos a los 19 grados. Un día espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Hermosísimo. Y se prevé un fin de semana primaveral. Así que vayan desempolvando las mallas y empezando a disfrutar, ¿no? ¿Cómo era? También hubo elecciones en Tucumán. Qué quilombo. Qué quilombo, Juan, qué lío, domingo, Tucumán, diríamos. Qué represión, ¿no? ¿Cómo? Hubo bastante represión. Sí, hoy a la mañana escuché en una radio al comisario de Tucumán, donde contaban un poco desde su punto de vista lo que pasó. Es lamentable la represión, realmente, y es lamentable los incidentes que causaron esa represión. Pero también es verdad que hay órdenes que no se pueden violentar. Por supuesto. Es complicado porque la oposición, cuando gana, tira globos y pone la música de Tan Biónica. Y cuando pierde, denuncia fraude. Eso es complicado. También es complicado el tema de Chano, que le dan todos los medios habidos y por haber. Y él, en vez de hacerse cargo de rompió 20 autos, un portón, le pregunta si quiere pedirle disculpa a alguien y dice: sí, me quiero pedir disculpa a mí mismo. Estamos como al horno, ¿no? Sí. Pero bueno, decía, hubo elecciones en Tucumán, ganó el oficialismo, 54% de los votos. La oposición se queja, dice que hubo fraude. Una oposición que se juntó todos contra el oficialismo. Pero realmente las encuestas siempre daban ganador por este número al oficialismo. En las PASO ganó el oficialismo y casualmente en las elecciones también ganó el oficialismo. Entonces, ¿cómo podemos quejarnos de un fraude si siempre estaba sabido que iba a ganar el oficialismo? ¿No? Ustedes saben que para ganar hay que votar lo que uno quiere votar. Y tenés que juntar más cantidad. Si no juntas más cantidad, perdiste. Es sí, como el fútbol. Los fiscales intentaron cambiar 2.000 votos. Wow. Fueron descubiertos entrando a la junta electoral con miles de boletas. La gendarmería los expulsó del lugar. Wow. Sí, y... hay una fotito con las boletas. A verlas. Yo tengo que leer. Escúchenme una cosa. También se quemaron urnas. Sí, hay detenidos por eso. Y bueno, hubo varios tumultos. Se va a volver a votar quizás en los lugares donde se quemaron las urnas. Vamos a un temita musical, tenemos más temas. ¿Cómo seguimos? Tenemos horóscopo en cualquier momento. ¿Cómo seguimos? Dígame. Vamos a un tema musical. ¿Tenemos Homero o no tenemos música? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos a Homero. Y al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. Tenés tu programa y hacete oír. escribinos a info@labemba.com.ar. Tercer bloque con Marley. Seguimos acá en FM La Bemba. Si quieren comunicarse con nosotros, ¿dónde lo puede hacer, Marcelito? La línea de oyentes, 50-31-47-13, interno 640. O en la página www.labemba.com.ar, www.labemba, las dos veces con B larga, diría Daniel Gimeno. Sí. .com.ar. Y si no, si usted quiere escuchar este programa, porque ahora está trabajando y no lo puede escuchar, puede entrar al Facebook, a Bemus Radio 01, el de la notita musical en verde. ¿Sí? Y si no, puede mandarnos un mail a bemusradio@gmail.com. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos para ahora, para este bloque? Deportes. Hubo mucho fútbol ayer, día miércoles de fútbol. Mucho fútbol. Jugaron tres equipos grandes. ¿Quién jugó, Fernando? Bueno, empezamos con la gran notición de River. Ya que Gallardo renovó contrato hasta el diciembre de 2017. Y en la conferencia de prensa expresó estas palabras. Significa un gran honor y una gran responsabilidad seguir vinculado a un club que desde lo afectivo me ha dado todo. Es un desafío mucho mayor. No es fácil repetir o igualar lo que hemos logrado en este año, pero no tenemos miedo. Sí dejan claro que mantiene la vara alta en cuanto a la exigencia de los objetivos. Ahora es el momento de renovarse. Podemos jugar mucho mejor, pero necesitamos trabajo, dice Gallardo. Significa un gran honor y una gran responsabilidad ser vinculado a un club que desde lo afectivo me ha dado tanto. Jamás pensé en irme a ningún lado en diciembre. No hay ninguna cláusula, sí un diálogo permanente para poder seguir generando lo que hemos hecho hasta ahora y mejorando. Tengo un gusto personal por el jugador. Y está cuando se refiere a... Perdón. A Viudez, le gustó Viudez, ¿no es cierto? Claro. O sea, que ahora Gallardo se va a quedar hasta diciembre. Diciembre de 2017. O sea, no hasta este diciembre, sino 2 años más de contrato. 2 años más de contrato. También dijo, tengo un gusto personal por el jugador, hablando de Viudez. Y después consulto con mi cuerpo técnico. Ellos me llenan de la información futbolística y extrafutbolística que nos da una pauta de su personalidad, revela. Y se revela sobre los parámetros que acompañan a su ojo clínico, ya que lo mejor es errar lo menos posible, declara. Nos hicimos fuertes desde la humildad de jugar todos los partidos con la misma intensidad. Si bajamos, perdemos con cualquiera. Pero si no, le podemos ganar a cualquiera. Sabemos prepararnos para jugar finales. No creo que este equipo te deje a gamba. Bien. Muy bien, Gallardo renovó, así que estaba muy, pero muy feliz. ¿Cómo es todo usted, qué hincha de River, jugaron 4 grandes, en realidad jugaron 5 grandes. Y ustedes me vienen a hablar de la renovación de Gallardo, como si fuera importante, que ni siquiera jugó River. ¿Cómo lo importante si lo superó el Bambino Veira y a Ramón Díaz? Gallardo ganó la Sudamericana, no. La Recopa, la Suruga y la Libertadores. Claro, bien. Con Bambino Veira... Bueno, ahora, vamos con el tema de los que jugaron ayer, que jugó Independiente. Vamos, ¿cómo jugó Independiente? Bueno, el Rojo salió 1-1 contra Arsenal por la Copa Argentina. Con la Copa Sudamericana, mejor dicho. Sí, pero con la Copa Argentina no hablemos más. Sí, vamos. Póngale pilas. En el primer tiempo ni hablar, el Rojo fue un desastre futbolístico y anímicamente. Bien. Pero como decíamos antes... En la camioneta. Como decíamos antes, con el ingreso de Cebolla y su fútbol a 2 toques. Como decíamos antes, porque también lo dijo. ¿Quién? Pellegrino. Ah. Y bueno, en el segundo tiempo pudo remontar un poco, se hizo más fuerte por los laterales y se mejoró mucho. La verdad, el partido, el primer tiempo fue un gran bodrio, la verdad. Muy peleado, muy trabado. Y bueno, con la necesidad del empate, Independiente fue con corazón, garra y espíritu al frente y logró un empate al final. Independiente no jugó bien, encontró el empate gracias a una macana de Limia. Ese gol de visitante le permite llegar mejor parado a la revancha contra Arsenal. Y mejor parado que Arsenal, mejor dicho. Y bueno. Bien, también jugó Huracán, que goleó 5. Goleó un partidazo. 5-2, ¿no? 5-2, con 3 goles de Espinosa. El 7 Bravo Globo, que venía errando con el arco, se despachó con el triplete. Bien, y también jugó Racing con el poderosísimo Barcelona. Ah, no, con Atlanta jugó. En la altura de Mar del Plata. ¿Dónde jugó? No sabemos, bueno, no importa. No importa. Empató 1-1. Empató 1-1 y ganó por penales 4-2. Exactamente. Lambocó Pavone y puso el empate. Embolsó 764 mil pesos y avanzó a la cuarta final de la Copa Argentina. Que se va a enfrentar a San Lorenzo, que le ganó a Atlético Rafaela por 1-0 casi en los últimos minutos. Sí. También está San Lorenzo, que le ganó 1-0 a Rafaela, como vos decís. Sí. El Ciclón cotiza abajo, Bausa movió el banco y las acciones subieron. Barrientos entró y fue la figura, y Cauterucho, reveló relevo de Blandi, convirtió 1-0. Se lesionó en el primer tiempo. Blandi, que no juega habitualmente, claro, habitualmente no juega, cuando juega se lesiona. Volvió a otra lesión y bueno. Por favor, qué Blandi, que es ese jugador. Mala suerte para... Sí, para es de Boca, eso. ¿Qué querés? Bueno, ¿qué más tenemos de deporte? ¿Hubo otro equipo, otro fútbol más o no? ¿No hubo más fútbol? Eso no, solo. Para festejar el primer triunfo argentino en la Tuto Marchand de básquet. En la selección masculina de básquet consiguió ayer su primera victoria en la Copa Tuto Marchand al imponerse por 79-68 ante República Dominicana. Es caliente Marchand, porque veo que los nenes cuando son chiquitos le decían está Tuto porque está caliente. ¿Y esto qué? ¿Está caliente Marchand? ¿Qué sé yo? Marchand que juega en Boca, ¿no? No lo recuerdo. No se acuerda. ¿Usted tampoco? Sí. ¿Hincha de Boca, se acuerda? Ah, bueno, no es el mismo. Bueno, Dios mío, ayúdenme. Escúcheme una cosa, también fuimos campeones en jabalina, creo, ¿no? En algún lado que hay un campeonato de jabalina. Sí, pero no me acuerdo dónde. Sí, ese. Sí. Bueno, dígame, ¿usted tiene algo de espectáculo, Marcelito? Tengo algo de espectáculo que es algo un... Dice así, un abogado asegura que quisieron matar a Diego Maradona. ¿Un abogado? Un abogado asegura eso. Sí. Dice, trama que se teje alrededor de Diego Maradona y sus parejas se hace cada día más intensa a medida que sale a la luz la información a través de quienes supuestamente lo representan, para bien o lo quieren. Y los que... Era una novela que tomaba a artistas relacionados con fraudes financieros. Ahora se transformó en una especie de serie negra. El ex abogado de Verónica Ojeda y actual Diego Maradona Jr. Alberto Domínguez difundió en audio en el que le contaban a Janina Maradona que su padre estaba amenazado de muerte. El letrado confesó que fue el ex de la rubia quien planeaba asesinar a Diego, aunque aclaró que... Rubia, perdón, cuando habla la ex de la rubia, ¿de quién habla usted? No sé, dice así, no sé si es Ojeda o... O la otra, porque todas son rubias. Son todas rubias. O la Claudia. Claro, Maradona es un problema, porque claro. Ves que todas las novias que tiene las hacen teñir igual. Las rubia, la sí, claro. Claudia, Ojeda. Claudia fue rubia. Son todas parecidas, ¿vio? Bueno, los hijos también. ¿Cuántos hijos tiene ya Maradona? ¿Ya armó el equipo o no? El papa le había dicho, por favor, que se haga cargo de... Que no, que se haga cargo de Diego Maradona. De Dieguito Maradona. Escúcheme, sí, imagínense que sea como Brisket hasta los 77 años teniendo hijos. 77, no, no. ¿Sabes qué? ¿Cuántos hijos va a tener Maradona? Madre mía. Saludo al más grande, al mejor, al Diego Armando. Bueno, ¿qué más tiene de espectáculo? ¿Algo más? ¿Algún chusmerío o algo? No tengo nada. Bueno, nos vamos a un temita musical y después viene un invitado. Viene el señor, el hombre que habla con canciones. Y viene otro invitado, Máximo, el hombre biografía. Cuando la suerte que genera fallando y fallando te la ha reparado. Cuando te viene la vida sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, llegará, llegará. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando te encierran las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchado mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, llegará, llegará. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, llegará, llegará. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda. Radio La Bemba, voces que avanzan. ¿7 de agosto? No lo puedo creer. Cosa que no se cree. Ya viene la fiesta, pasa ahí. Yo ya empecé invierno a comprar, hablando de precios cuidados, empecé a comprar el pan dulce que sobró del año pasado para que me salga más barato este año. ¿Usted? Hágase un pan dulce casero, che. No, es mi mujer compró la máquina de hacer pan. Quiero mandar un saludo a la máquina de hacer pan. Es una masa, ¿no? Sí, y que no la usamos nunca, una vez sola, pero justo nos acordamos que vamos a hacer este dieta y entonces la tenemos ahí sin uso. Si alguno quiere comprar una máquina de pan, comuníquese al 0800, me meto la máquina de pan donde no entra y se la vendo baratita. A precios módicos. Baratita, a precios módicos. Baratita, te hago esa maquinita de pan, bueno, ¿sabes? Hace pan, hace budín, hace pizza, hace de todo, porque es la máquina más inteligente. Es la más linda. Bueno, si usted está escuchando este programa y cree que nosotros estamos locos, puede llamar al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Exenareso, y comunicarse al 305-0091 al 96. Y ahí va a haber alguien que lo esté escuchando. Queremos agradecer al Hospital Nacional en Red por bancarnos jueves a jueves y a nuestro productor, a nuestro... ¿cómo podríamos decir? Joven mano de tijera, ¿usted entiende lo que quiero decir? Sí. El operador Leo Camacho y Malvina, que no es Pastorino. productor y operador de este programa. Muy bien, ya vino la visita. Entró la visita. Entró la visita, el hombre que habla con canciones. Le digo muy buen día. ¿Y qué está esperando usted acá en la radio? ¿Qué estamos esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. ¿Pero qué tomó? Me he tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmanse un poquito y recíbanme. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. ¿Usted se siente bien? Con los ojos cerrados me ves mejor. Como amo sus caras, aunque a veces me den temor. Y estoy parado en el medio de la vida. Y aquí yo me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Muchas gracias por venir, muchas gracias por existir. Qué bien que canta. Es impresionante este hombre. Una armonía interna tiene. Tiene una paz. Una paz espiritual. Nos llenó el día de luz, de magia. Si había salido el sol, ahora salió ahora, el sol. Ahora nos quemamos. Todo de otros colores. Bueno, ¿sabe qué? Tengo un horóscopo. Vamos a hacer un horóscopo rápido. Un horóscopo... ¿De qué signo será el hombre que habla con canciones? Vaya a saber. Quizás se lo podamos preguntar. Como Luis Miguel, Aries. Yo tuve una entrevista con él. Yo tuve una entrevista con él antes. Y me parece que es de Acuario. ¿La era? Sí. ¿Cómo sería? A ver, señor, que habla con canciones. La era de Acuario. Sí, ¿se acuerda? No se acuerda. No me acuerdo ese tema. No se acuerda. Ahí, escuche. Escuche, tengo una invitada nueva, de otro programa. Acuario. Acuario. ¡Qué grande! ¡Qué hippies éramos! Sí. Bueno, le cuento a usted que si Luis Miguel es de Aries y yo también, ¿usted también? 6 de abril. Ah, mire, yo 23 de marzo. Va a estar invitado a una reunión sorpresa. Por las dudas, lleve calzoncillo de lata. ¿Sí? Si no es de Aries, y el que sigue es Tauro. A veces la terquedad taurina lo hace vivir cosas innecesarias. No se meta bajo un auto, el auto va a arrancar, ¿sí? Después tenemos Géminis. Géminis se lo dedico a mi hermana Silvia, que ella cumple el 19 de junio. Usted sabe que en mi familia hubo un momento, ahora no, porque fue gente que ya se fue con el señor, y no está en vida. Pero había como 4 cumpleaños el 19 de junio. No saben el quilombo que teníamos. Eran 30.000, seguro. Y más o menos, éramos muchos. Dice, su sospecha que refiere a personas de su entorno laboral podrían confirmarse o deje de ser tan paranoica. ¿Sí? Con estos horóscopos, con los 3 primeros, nos estaríamos yendo a la biografía. Al hombre sabio, al señor Máximo Mejía. ¿Qué tal, Dani? Adelante. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo les da? ¿Cómo les va, Máximo? Acá andamos, bien. Acá vengo a traer de Voz Day. ¿Vamos a hablar? ¿Voz Day va a hablar? Sí, que el grupo se formó en el año 68 y resultó, la verdad, muy trascendente. Yo tenía 3 añitos, Ah, mire usted. Y esto era la época de Maná, La Almendra. Y tocaban juntos, pero antes no se llamaba Voz Day, se llamaba Match 4. Ah, miren. Y estaba formado por Willy Quiroga, Rubén Basualdo, y estaba formado por Ricardo Soble. Así que sacaron como 4 discos. A mí me gusta que usted le diga Ricardo Soublet, porque le da un espíritu como más americanizado, como que es más importante. Me hace sonar a Rod Stewart. Pero bueno, por favor. Está bien. Y sacaron 4 discos, Azúcar Amarga, Quiero Ser y Presente. Y Caliente, que fue reeditado en un simple del año 1970 por el sello Mandioca, que lo produjo Jorge Álvarez como productor. Así que, no, muy bueno. Así que, con la pérdida que falleció Rubén Basualdo, murió el 3 de noviembre de 2010 por una enfermedad que creo que fue por cáncer, no sé por qué. Pero siempre lo dejó algo que realmente... Lo dejó algo, siempre siguen tocando como en que, vivo. Que algo y... falta, ¿no? Del alma de la batería de Basualdo. Yo le voy a contar, yo he sido amigo de ellos. No es Soublet, porque siempre él fue como un separatista, como dice acá mi amigo Claudito. Pero de Basualdo y de Willy he sido amigo, he compartido algunos asados juntos. Sí, Basualdo, un hombre que le gustaba mucho. Tenía un problema de gustos vinícolas. Pero los mejores. Los mejores. Los mejores, sí. Pero bueno, vio cómo son esas cosas, ¿no? Sí. Un tipo muy copado, buena onda. El hijo de Willy inclusive tiene una banda. No la sabía eso. Y tocaba... junto con Voz Day como grupo soporte, que no me acuerdo el nombre, pero bueno. Que ahora está siendo de baterista de Voz Day. Justamente. Bueno, nos estaríamos yendo hasta la semana que viene. Con este recuerdo de Voz Day y del rock and roll argentino. Sí. Mandamos un temita, nos vemos el jueves que viene sanamente y en familia, como diría Balá. Jeje, y APP. Y APP. Adelante. Fue unos meses a caseros y su estatua ruja se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Se aburrió las mimitas, aman los payasos y la pasta. Echándolo.